Buenas tardes, bienvenidos al Conjunta, bienvenidos a Radio Marca en Elche 101.4. También sabes que nos puedes seguir a través de la TDT en Teleelch y en Info3.es. Hoy, último programa del año, última programación de este 2012, donde vamos a repasar la actividad deportiva, vamos a hablar de Elche y también de otras noticias deportivas en referencia a la ciudad y su valencia en el tramo final del programa de hoy. Como siempre, vamos a contar en esta fecha navideña con nuestro compañero Adrián. ¿Qué, Adrián? Buenas tardes. Bueno, te vas a encargar, como siempre, de ser la voz de los oyentes. Durante estos últimos días hemos preguntado por ti, a saber quién era el mejor en la defensa, quién era el mejor en el centro del campo y también en la delantera. Vamos a repasar esos números y también vamos a lanzar la pregunta del día de hoy, pero cogemos un poco a toda la línea, ¿no? Para que vos tengas que pues hoy, siguiendo la estela de grandes ideas que tenemos últimamente, vamos a preguntar cuál es el mejor jugador de todos los jugadores este año, en esta mitad de temporada. ¿Recordamos cuáles eran esos jugadores de la defensa, del centro del campo y de la delantera? Sí, en defensa de la afición de Toto mejor paguero a Javier Ezeiza, al Barça, que la verdad es que está haciendo una muy buena temporada, es de los pocos jugadores del equipo que ha disputado todos los minutos de liga. Bueno, al centro del campo Rivera, es el chaval con casi 35 años que tenemos ahí, y por último la delantera de la Cruz. Bueno, pues esos eran los ganadores por línea, pero bueno, también los puedes hacer votar a esos o al que quieras. Los jugadores del Elche Quinto Fútbol, ya están llegando algunos de los comentarios, así que vamos a ir con el repaso durante todo el programa a todos los mensajes que han hecho. Eso sí, vamos a destacar que el Elche ha vuelto a los entrenamientos con los jugadores tocados. Ya anunciamos que Sergio Pellegrini y Carles Gil iban a estar precisamente dos días antes del resto del equipo. Ayer ya se pusieron por la tarde a ejercitarse para recuperarse y estar al 100% para afrontar el partido del próximo domingo frente al Sardes. Y además también se han dado los jugadores lesionados, que poco a poco quieren ir recuperándose, como es el Gregory de Villar, en la ciudad de Juan Pantel, en la ciudad de Turbo. Y también jugadores que no están lesionados, pero sí algo bajo de forma que quieren recuperarse en la ciudad para esta semana. Además, una semana repasaremos con bastantes entrenamientos, una mini pretemporada la que ha preparado el técnico valenciano del conjunto mexicano para llegar a tope al partido contra el conjunto catalán. Esos jugadores son Palanca y Jaime Cornet, que también está ejercitándose desde ayer por la tarde. Bien, además de esos entrenamientos, de esos hombres que ya se han puesto a las órdenes del cuerpo técnico, a partir de mañana por la tarde, esa victoria frente al Real Madrid Castilla le dio dos días libres a la mayoría de los futbolistas del Elche y volverán ya tras la noche vieja, y además el día 1 por la tarde, para que puedan descansar en por la mañana, si están con la familia hasta tarde, para que no se la ciudad se más. Así que, primer entrenamiento ya con toda la plantilla, mañana martes, a las 5:30 de la tarde en el estadio, y será a puerta abierta para todo aquel que quiera empezar el año con el conjunto mexicano, al líder de la segunda división, lo podrá hacer en Martín Valero a hecho de las 4:30 de la tarde. Después del resto de la semana, pues hay entrenamiento doble, miércoles y jueves, tanto por la mañana como por la tarde, por la mañana será en el anexo, los aviones por la tarde a las 5 de la tarde a puerta cerrada en Martín Valero, el viernes ya será solo por la mañana, el sábado también por la mañana, y el domingo entrenando en la puerta cerrada, preparado sobre todo la estrategia de cada partido del domingo por la tarde a las 5 frente al Sardel. Además de todo eso, ahora estamos hablando de fichajes, de nombres. Recordamos ahora algunos de esos nombres que se han estado barajando en los últimos días, pero de saber que aún no se ha abierto ese mercado de fichajes y que el equipo mexicano no puede mover ficha, no puede mover ficha, no sé si se están haciendo bueno, pues algunos de los fichajes de segunda división, porque no quiere fuera de la ley. En realidad no se puede fichar a nadie fuera del mercado que está establecido. Hasta que no llegue el 3 de enero no podrán ponerse manos a la obra y no será entonces hasta que se inicien los fichajes. Recordamos esos nombres que ya conocemos. En la defensa, Jorge Torrero, futbolista de 21 años del Atlético de Madrid, que podría venir a nivel de trabajo tanto en el centro de la defensa, ya que son tres centrales, Héctor Verdés, Echeita y Pellegrín, como también en el lateral central de Kroos y Berenguer, que está lesionado de gravedad y prácticamente esperan muchos meses en el dique seco y casi pierde la temporada. Además de Jorge Molina del Atlético de Madrid, también ha sonado nombres para reforzar la defensa como el de Sergio Díaz de Huesca, también el jugador de Hércules, y Xavi Castillo del Atlético de Bilbao, que es un nombre que baraja el Elche para la defensa. Y para la otra posición, si quieren reforzar, que es la delantera, el serbio Milsovinovic, que está jugando en el Sarajevo, además de Federico Maqueda, el joven futbolista del equipo del Manchester United, que ya dicho de que en verano forma su propio compañero. Y otra cosa fue también por la figura tan fuerte, por enfrentarse a Leche en muchas ocasiones sin marcar, como es David Guerra, el futbolista del Valladolid, que ya tenemos un recuerdo que ganó de el otro apoyo de ascenso del conjunto de Casa de Francia. Además de las zonas de entrada, recordamos que los jugadores tienen la puerta abierta para buscar más partidos, sobre todo para minutos en la segunda vuelta del campeonato, como son Intrago, Pico y también Jaime Cornet, el delantero alicantino, que no está teniendo una vez ya más de una ocasión de Juan Esquiva, todos los minutos. Bueno, vamos a ir pasando a la salida del conjunto ilicitano, pero nos encantaría hacerlo vosotros con sus comentarios. Vamos a ver la primera tanda al día. ¿Qué le están pareciendo o quién? ¿Qué jugador está pareciendo mejor del año 2012? Esa es la pregunta que vamos a hacer. Bueno, también hay un día aquí que nos pueden mandar lo que quieran. Si quieren desear un buen año a Leche o el cuarto de paso para el 2013, estamos abiertos a todo lo que nos quieran escribir. Un saludo. Oye, ¿es un momento jamón o te diré? No, no, no. No es solo por un mensaje, sino también el físico, ¿no? ¿Para qué nos dice? Bien, pues tampoco también el mejor nos dice que, aunque tenemos jugadores como el Guerrero y también, que nos han gustado todos, era apostaría por todo el equipo. Por eso mismo, por ser un equipo. Que el cuerpo de trabajo, el cuerpo técnico, ha sido clave para este lucha de reyes. Pero nos queda mucho más usar el coche, el ascenso. También dicen que Vándora ha puesto por Rivera, sin duda porque, perdón, apostaría por Rivera, pero tenemos a los colectivos, los que son frías en el. Y Diego Santana también, en 2012, sin duda, sin duda. Esta temporada, por el todo, también ha sido importante porque nos ha dado muchas alegrías. Y en Twitter tenemos a nuestro ser seguidor, Robin Bechanel, que dice que su jugador, su mejor jugador para 2012 ha sido Albaca. Y nos pide un pequeño favor. Dice que se podemos ponerle el lugar mandado por Marco Gómez al Castilla, de dos bajas. Vamos a ponerlo por ahí, a ver si lo corto, se lo vuelvo a poner a otro jugador del año 2012 del conjunto de mexicano. Y vamos viendo, bueno, que también esos jugadores, porque tienen su línea, no sé cómo mejor, como es el caso de su letra. No está cargado, no tengo mucho los puestos, esta pregunta casi que se hace. Todo semana por semana cambiaría por el rendimiento que han dado los jugadores, no sé cómo lo han hecho los jugadores. En el hecho de Bona, Carlos Pell y Fernando Colomera, que son los dos más destacados. Sobre todo los dos, también citado. Pero un poco tanto poco, pero nada más. Yo creo que todos los que están sobre todo esta forma, precisamente ahora, como no tienen nada en el 2012. Lo que pasa es que este jugador está regular, siempre está bien. Es decir, él empezó bien, pero no. No puede ser jugador como al principio que había gente despuntada que decía, madre mía, si es que sale absolutamente todo. Pero no estaba bien, pero yo creo que salió plazado y le salieron esa recta final del año 2012, de la primera vuelta, donde ha marcado cuatro goles. Por ahí, en un Champions, con un montón de partidos para ganar mirando la titularidad en el Valladolid. Está muy, muy complicado, pero eso lo toca para que él se lo vaya a encontrar y que sea un jugador que no está incluso a la división de Portugal y no de ahora, sino de hace los últimos tiempos, varias temporadas que estaba buscando un delantero que ha resonado muchas veces el nombre de Javier. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir con esto. Thank you. Pero por el tema de Aarón, que está bastante complicado, aunque interesante por ser mexicano, se lo podrían estar llevando para sustituir a su nota, porque su nota es una de las otras que me interesa, que es la primera vez que tenemos el Valencia, que ya está detrás del equipo del verano, y bueno, con la temporada que está haciendo, toda la temporada, la mitad de temporada que ha hecho en esta de los Valencias, pues no me ha costado nada porque por ser Valencia quieran tenerlo en sus fieras. Pero tampoco, no he hecho de la prueba, por favor, no he jugado, menos estando con esta, yo creo que perdón lo que son, porque al final no es que vuelva de lucha, porque son otras, ya no está lo que puedo dar, y en el momento en el que está, ahora no me ha pasado por el otro, se viene, porque no está haciendo que parar, por supuesto, porque imagínense, se lo voy a dar de facilidad a todo el día, la situación en la que está, luchando por el leche, y no va a poder la clasificación, ¿cómo lo será? Y no por tener, eso no se va a poder sembrar, porque el hecho de esto va a poner un punto de honor encima de la mesa de Paragón, que por lo menos lo gusta en el sector para la temporada, con todas las cosas que están cerca de ellos. Por cierto, en todo lugar, a los 15 de la punta, que la mejor campaña de los últimos 25 años, no se le trate, no puede ser, no para el equipo, ni para el entrenador, no por supuesto tampoco para la afición. ¿Qué pasaría si ahora el hecho de, pues, se quitara el tema a Sonata, o a Fidel, o a Carlos Ken? Hombre, a... Estamos corriendo a la otra, porque no estamos corriendo de otra, pues no sé, bueno, que tampoco están siendo importantes en esta primera vuelta de campeonato, que no cuenta para que lo corran durante la segunda, pero por ahora no están siendo de mucho importante, de hecho está ahí, arriba de la clasificación con otros hombres, en general por todos, pero no por estos dos, y los permitimos que le abren la puerta. Pero por ahora, que tengo una batalla, que algunos de los que son esa posición, pero los que son para la segunda versión, sería el jefe, que no es, este año es el más fácil. Cuanto más diferencia, cuanto más diferencia tiene que ser el invitado, y cuando puede jugar esta. Así que no, yo creo que la duda, de parte de la duda de su otra, pero la duda es que va a poder poner la duda con otro pintor para entrar a trabajar el equipo de la primera división. Bueno, la verdad para acá tenemos por ejemplo que depende de la otra opción de tanto, porque por ejemplo que se vea todo, que es un lugar que tiene formadores y formadores en el barrio de Lord, repitiendo por ejemplo a Lord, en este caso con un equipo para Carota, para que la primera de un equipo para en este caso pues tener un solo pequeño nivel de los jugadores que quizás se necesita todo el año para tener más un poco más. Pues bueno, Adrián y yo estaremos allí, participaremos en temas de patrimonio y yo creo que sería bueno, un poco de que cae y de lo que sea, bastante probable que un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco de un poco. Lo importante en el partido de ayer, al margen del juego de la lista de Agustín, que también no me recuerdo mal. Bueno, eso va a ser inevitable, eso es inevitable, porque no se va a estar en la popularidad. Bueno, al margen de que hay igual que más o menos tiene unas 120 personas ahí para la entrada y lo importante es que todo el dinero que va para Caritas para la gente que lo necesita. Recordamos que el mercado fue de 2-0, se puede dar el marcador, el equipo de poner 120 personas. El equipo que se va a poner. Para poder asistir a su partido de la entrada para la sección de la entrada, dos en el primer lugar, entre el Sánchez y el Sarabella. Y también queremos pasar para añadir un poquito de realidad al partido. Durante el entrenador femenino que de los tres equipos, la portera Aida, de Corinthians, es la portera titular de la selección de fútbol sala femenino, la selección alemana, vamos, la comunidad. Para que él habla. Pues eso, ¿no? Ya todos sabrán que no puede haber un equipo de chicas. Yeah.

un golazo, qué precisión, qué disparo, qué potencia, qué colocación, qué golazo de Abubakar para darle una victoria de primera a un Elche de primera. Queda mucho, pero este resultado lo deja todo. Final del partido, se abrazan los jugadores del Elche que con uno menos y con la genialidad de Abubakar le dan al Elche 45 puntos. Más lejos de sus perseguidores, se abrazan como si hubieran ganado una liga, y es que lo parece. Final del partido en el Alfredo Di Stéfano con el golazo de Edu Albacar en el campo de Valdebebas, Castilla, Real Madrid Castilla 0, Elche 1. Thank you.